FLM Radio. La voz sin barreras. Los sanjuaniegos. Historias de San Juan de la Nava. Comariano Varas. FLM Radio. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariano Varas. Bienvenido al programa Sanjuaniego, donde hablamos de las historias y costumbres de mi pueblo, San Juan de la Nava. Un pequeño pueblo de unos 300 habitantes, situado en la provincia de Ávila, a 30 kilómetros de la ciudad. En este programa vamos a hablar de las tradiciones del mes de agosto, especialmente de las tareas del campo y de las fiestas patronales. En agosto se acarrea, que es llevar el cereal en un carro con burros o vacas. Se llevan al prado y allí se extiende para poderlo trillar. Damos vueltas con los burros a la era, con la trilla. Después damos más vueltas con una horca para sacar lo de abajo, que se quede mejor trillado. Soltamos el trillo y los burros para recoger los garbanzos o el centeno, que ya está trillado. Después los amontonamos para limpiarlo. Los lanzamos al aire con una horca, se escriba, y los metemos en sacos para llevarlos a casa. Algunos también los llevan al molino para hacer harina y así poder hacer pan o dar de comer al ganado. En este mes celebramos las fiestas de verano. Se hacen juegos para niños por la noche. Hacemos el baile. Y el que tiene pareja, baila con ella. Y el que no, la busque o que se queda mirando. Cuando se termina el baile, nos damos una vuelta por el pueblo para ver si hay algún bar abierto. Y nos tomamos un botellín, un cubatilla o un chatito de vino. Y después nos vamos a acostar. Bueno, Mariano, con esta canción que se llama Verbena nos vamos a colar en tu programa, porque ahora vas a hablar de las fiestas de agosto. Vamos a contar qué hay en San Juan de la Nava para este mes de agosto, ¿no? Sí. Para fiestas. Empezamos el día 11, a las 10:30 de la noche. Hay un grupo de folk de Castilla y León. Y en la plaza, a las 6 de la tarde, se celebra el campeonato de... ¿Cómo se llama el deporte este? La calva. La calva. Que nos hizo... eso juegan en el campo de la Umbría. Eso es, en la Umbría. Eso es a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, cuando queda fresca. Bueno, a las 6 ya hace fresco allí en tu pueblo. Sí, ya. Uy, qué fresco, gusto. Sí. Joder, con San Juan de la Nava. Aquí a las 6 de la tarde no puedes ni respirar a la sombra. Pues es el día 11, que será, si no me equivoco... Ah, pues es este sábado ya. Sí, o sea, que sábado. Estamos a punto. El día 12, a las 10 y media de la noche, tenéis teatro, una obra que se llama Yo soy Cristóbal Colón, en la plaza. En la plaza del pueblo. El día 15, que es ya... Se hace el festival de la canción. Eso allí es. Allí cantan los niños, uh-huh. Y algún mayor canta también, pero pocos. Nos da vergüenza cantar. No están para muchos cantes los mayores. No están para muchos cantes. Pues por la mañana... Está muy bien, eso será desde las 10 y media hasta las 12, me parece. Uh-huh. Y por la mañana me has puesto aquí que tenéis un pasacalles, ¿no? Sí, pero eso es a partir de las 10 de la mañana del día 15. Ah, para despertar a la gente de resaca. Sí, cuando vamos a misa, uh-huh. Vamos a sacar a la Virgen a procesión, el que quiera va y el que no. Pues, pero antes de... Nada más que apartarnos de hablar, pues si va uno a la misa. ¿El qué? ¿Cómo? Porque cuando vamos a la procesión no vamos silencio, vamos todos para apartarnos de hablar. Mariano, ¿y cómo se llama la Virgen de tu pueblo? Ahí ya no me acuerdo yo. No. No me acuerdo yo. Pues la Virgen de Agosto. La Virgen de Agosto. Efectivamente. Venga, seguimos hablando de San Juan de la Nava en agosto. Verbena. Verbena. Verbena. Y saludamos a José también, José del Val, que nos hemos colado dos aquí en los sanjuañegos. Verbena, Mariano, me interesa especialmente eso de la verbena. Sí, pero el día 15 es el día de la paloma también, me parece. Aquí en Madrid, es verdad, se celebra también. Sí, y allí se celebra en barraco. Uh-huh. Allí luego los que no quieren estar en el pueblo, pues se van al barraco a bailar allí. ¿Al barraco? ¿Pero eso qué es? Otro pueblo. Ah, otro pueblo cerca. Sí. ¿Está cerca tu pueblo del barraco? A 3 kilómetros está. Uh-huh. Buenos chuletones ahí en el barraco me he comido yo. Mira, el único bueno que tenemos, chuletones. En Navaluenga, también. Sí, en Navaluenga es muy bonito también. Sí. ¿Eh? Eso que yo tiene... entré al restaurante y dije, aquí se tiene que comer bien, porque el camarero estaba que ocupaba dos armarios roperos. Estaba lustroso, ¿no? Digo, aquí se tiene que comer bien porque si no. Eso sí. ¿Y qué tal las verbenas allí, Mariano? ¿Cómo las recuerdas? ¿Tú eras de los que te quedabas mirando? Yo, o ibas buscando? Yo, nada más que mirando, a ver cómo bailaban las chicas, porque allí el único que cuando tocaban paso doble, pues bailábamos todo el mundo, pero cuando tocaban rockero y todo eso ya no nos queríamos ni vernos. Pero el paso por doble... Por eso mucha gente se va al barranco a bailar, porque como la fiesta de la paloma y todo eso, pues... Pero en el paso doble es por parejas también. Sí, pero había chicas que no estaban bailando solas y nosotros íbamos a ver si podían bailar con nosotros y nos decían que no. No, ay, no era su tipo, entonces. Bueno, y entonces, y acaban las fiestas allí en San Juan de la Nava el 18, ¿verdad? Sí, el día 18, que es el Festival de la Canción. Sí. No era el 15, es el 18. Me he colado yo. A las 11 de la noche. Muy bien. ¿Algún recuerdo de fiestas de pueblo, José, que me decías tú que conocías bueno, alguno yo, por ahí, por Jaén? Yo soy antifiesta, es que no me gusta nada. Yo lo considero una tontería, no sé. Cada uno defiende lo suyo, pero... Depende del pueblo, claro. Yo es que lo miro y veo la gente, la procesión. Va todo el mundo, pero no va porque son creyentes. Van a ponerse el vestido nuevo para dar envidia a los demás. Y hablar. Y hablar, que mira fulanita, que no le da vergüenza, que la espalda lleva y el vestido muy corto. O sea, que van a eso, a criticar. Porque me acuerdo de una fiesta que estuve yo. Uh-huh. Estaba lloviendo a cántaro. Ese día nadie ni quería salir a sacar a la Virgen, ni querían ir en procesión para no mojarse. O sea, que se ve que solamente... Salen cuando a ellos les conviene y hace buen tiempo para criticar. Con lluvia no les compensa el criticar. Bueno, ahora hay unos chubasqueros muy, muy fashion, o sea que seguro que hay gente que se anima también. Se los compra. A salir ahí a chismorrear. Y luego bueno. La Virgen de... cuando salimos ya de misa van a la procesión llevar música. ¿En la procesión? Sí, llevan la gaitilla. Ah, gaitilla. ¿Y dulzaina también o no? Sí, mira. Una gaitilla. ¿Y un tamboril o no? Sí, tambor. Es un conjunto que... O sea, que conserváis ahí el folclore tradicional. Bueno, muy bueno. Eso se ha perdido en muchos pueblos ya. Pues allí hay un chico que se ha casado de allí. Uh-huh. Porque los padres eran de allí del pueblo y el padre quería que fuese su hijo músico. Y le enseñaba a tocar la gaitilla y ahí está. Y los llaman eso, los sanjuaniegos. Ah, mira, es verdad. Los grupos sanjuaniegos. ¿Y algún recuerdo más así de las fiestas? Tú hablabas, José, también de lo de la vaquilla, ¿no? ¿Qué manía con la vaquilla? Pues sí, y con la vaquilla. Le dan mucha importancia a la vaquilla. Luego ahí va todo el mundo. Van a mejor padres con críos o les llevan en brazos o los llevan de la mano. En cuanto viene la vaquilla por alguna calle, que se forma un follón, pues claro, ahí todo el mundo se pasa uno encima de otro, se caen y es peligroso, claro. Y pobre niño, ¿dónde se pondrá el niño bien? Claro. A mí lo que me gusta así de la fiesta, bueno, es que depende del pueblo, claro, es que yo he visto fiestas y fiestas, pero bueno, de mi pueblo de Quintanar, lo que más me gusta, aunque es muy tradicional, pero bueno, es la típica comida popular, la caldereta o la paella popular, porque luego por lo demás, pues ya te digo. Los conciertos son bastante cutrecillos. Eso lo hacen en un lunes de la fiesta allí en octubre. Mm-hmm. También hacen comida para todo el pueblo. Claro. Y ese día hay más gente que los que viven allí. Cuando hay cosas gratis, aunque sea para tirarse por un barranco, si es gratis, sí, va todo el mundo. Fiestas de verano en San Juan de la Nava y bueno, en otros pueblos de España. Acabamos con esta canción. Entonces, Mariano, muchas gracias por invitarnos o por dejarnos colarnos en tu programa. A vosotros. Y nada, ¿no vas a ir por allí entonces estas fiestas? No lo sé. Este año no, ¿no? A ver si viene para un voluntario por ahí. ¿A un voluntario? Y no le encuentro ese voluntario. Hombre, hago un voluntario para ese de verbena y de fiestas, seguro que... Pero quería viernes, sábado y domingo venirnos. Tenías que, Mariano, hablar con el alcalde para que nos pusiera un autobús aquí, irnos desde la FLM a San Juan de la Nava. Y así no luego ya vemos qué tal es tu pueblo, pero in situ. Ya solo por eso de que... Y ahora hay más gente porque han hecho la piscina, han hecho piscina y todo, han hecho para allá guisar también, han hecho un sitio allí para cocinar. Allí ya ha estado el... un portero, que un lineante, me parece que el lineante que... Me parece que está en segunda, se llama David. Me parece que se llama David, no, Juan Carlos, se llama Juan Carlos. Y ha llevado allí a dos o tres jugadores del Madrid. Y allí han estado tragando. Ah, sí, en San Juan de la Nava. Bueno, pues ya solo con eso de que... Y luego ya han hecho hace poco ya han hecho también la fiesta esa de la tortilla. Para como la gente joven hace todo lo que quieren. Pero la tortilla allí, ¿cómo se hace? ¿Se hace muy, muy, muy cuajada o se deja al punto? O se deja a su punto. Ah. Pero yo que será eso, no lo sé. Yo, espero que sea al punto. Tengo que hablar con el chico ese que estoy esperando que venga. Como esté muy seca la tortilla de San Juan de la Nava. Vamos a ir un día y a meter la tortilla y a la plaza. Ah, bueno, pero eso es aquí en Madrid. Ahí abajo también las hace. El otro día estuve yo comiendo ahí abajo un trozo de tortilla y no. Muy jugosa, no, me gustó mucho. ¿No te gusta jugosa? No. Hombre, pero si eso es lo mejor. Bueno, el tema tortillas es un tema muy delicado. Ya hablaremos próximamente. Bueno, pues muchas gracias, José, Mariano. Pues nada. Nos despedimos. Que lo paséis bien este año en la fiesta. Eso es. Y luego a la vuelta nos cuenta, a ver qué tal han ido. Me parece muy bien. Pues de verbena en verbena. Hasta otra. Adiós. Nos escuchamos. Hasta luego. Tengo miedo a perderte después. Esta noche la última vez, como si fuera esta noche la última vez. Verbena, verbena, verbena, verbena. FLM Radio. La voz sin barreras.